Sometimes I feel good. At times I feel you. Un éxito del año 2001 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y estaban oyendo a Alicia Keys con una canción de su primer álbum, Songs in A Minor, del año 2001. El tema Fallen. Nos vamos ahora con una canción de un disco icónico, un disco famoso por no solamente sus canciones, sino también su portada, un disco 1979. Y la portada era una mesera que se ve desde la ventana de un avión y dando la bienvenida a la ciudad de Nueva York, pero a punta de comida, ella con una bandeja enorme en la mano. Y también la ciudad de Nueva York aparece, pero representada con utensilios para comer, como por ejemplo salero, cubiertos, ese tipo de cosas. El álbum más importante de la banda Supertramp, por lo menos en términos comerciales, es el disco Breakfast in America. De ahí sale este éxito, The Logical Song. Thank you.

película que él protagonizó con la participación especial de Drew Hill y Kool Moe Dee, el tema Wild Wild West de 99. Esta canción es una semi-adaptación de un clásico de Stevie Wonder de 1976, que también fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y por eso lo voy a compartir ahora con ustedes. Aquí está Stevie Wonder con I Wish. Tiene el sabor de la noche. Yo, drop

están casi, casi abril. Escribo en un cartel. You had my love and I gave you all my shit. número uno en los Hot 100 de Billboard en 1999 fue esta canción, que fue el primer éxito que tuvo Jennifer Lopez como cantante, una canción de su disco On The Six. If You Had My Love, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jesús Echeverry en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo a Jennifer Lopez con If You Had My Love en la FM Plus 93.9. Vamos ahora con un clásico de los 70, una banda icónica del grupo Eagles, con un tema de su disco The Long Run de 1979. Este tema fue número 8 en los Hot 100 de Billboard, y esto se llama See, I Can't Tell You Why. Baby, up all night, tearing our love sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. This is the point when I need everybody to get to the dance floor. It's like that, y'all. Carrie nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, y estaban oyendo una canción del año 2005 del disco The Emancipation of Mimi, una canción con la participación especial de Jermaine Dupri y Fatman Scoop, el tema It's Like That. Nos vamos ahora con un clásico de los Rolling Stones, leyendas del rock que no necesitan presentación, de 1980, esto que se llama Emotional Rescue. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a los Rolling Stones con Emotional Rescue. El turno ahora es para despedirnos con un clásico de George Michael, una canción que hizo en 1998 como respuesta al incidente en que de forma forzosa se vio revelada su orientación sexual en un escenario controversial en un baño en Los Ángeles, en Beverly Hills, con un policía de por medio, de hecho. Y esta canción habla sobre eso, el tema Outside. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jesús Echeverry por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9. Let's go outside.